En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una canción de los 70 en versión de Judith Suk, Stay With Me Till Dawn. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 6 de septiembre, año 1961, nace Paul Wachter Savoy, músico noruego, conocido por su trabajo como principal compositor y guitarrista del trío noruego Aha, que ha logrado vender más de 50 millones de álbumes. Paul Wachter Savoy ha escrito o coescrito la mayoría de los éxitos de la banda, incluidas las canciones The Sun Always Shines on TV, Take on Me, el tema de la película de James Bond de 1987, The Living Daylights, y la siguiente canción que les vamos a presentar. Nace entonces 6 de septiembre de 1961 Paul Waktar Savoy, uno de los tres integrantes del trío noruego A-ha. Waktar Savoy también es pintor. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Otra canción que contó con la participación en la parte de la escritura es esta de A-ha, el tema Hunting High and Low, que contó también con la composición de uno de sus integrantes que está de cumpleaños hoy, el señor Paul Waktar Savoy. Here I am, and within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to, hunting high and low. Sends the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunting high and low. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Bye. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Lying beside you here in the dark, feeling your heart with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so? We sailed on together, drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you, open arms, nothing to hide. Steve Perry con Jordi y Open Arms. También pasaba No Doubt It's My Life, una canción original de la agrupación Talk Talk, que también le hicieron éxito los integrantes de No Doubt. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De septiembre de 1997, durante el funeral de la princesa Diana de Gales, Elton John interpreta una nueva versión de la canción Candle in the Wind y luego hace la grabación oficial, que contó con la producción de George Martin, el ex productor de The Beatles. Se estima que 2.500 millones de personas en todo el mundo vieron a Elton John interpretar el tributo especial a la princesa Diana, cuya versión original estuvo incluida en el álbum Goodbye Yellow Brick Road de 1974 como tributo a Marilyn Monroe. Esa es la versión original de la cual les comento, de 1974. Goodbye Norma Jean, así se llamaba Marilyn Monroe, un homenaje que le hizo en esa época Elton John a la actriz Marilyn Monroe. La nueva versión de Candle in the Wind 1997, dedicada a la princesa Diana,

give to you. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know I never cry. Una canción del rockero Alice Cooper, pero esta ya es más bien una balada, digamos una power ballad de los 70, I Never Cry. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Con Alicia Keys, A Woman's World. Please, and a real

My Love, comenzando esta segunda hora de Estrellas de Medianoche, una canción de Lionel Richie. Y con esa canción de Lionel Richie comenzamos un nuevo día también. Ya van 5.